Hola, Nilo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, un gusto hablar con usted. Estoy hablando de la tarde con usted, ¿no? Conmigo, claro, habló el otro día. Bueno, hoy lo voy a atender con todo gusto y voy a responder todas sus palabras. No tengo ningún problema atender las veces que sea necesaria. Antes que nada, Sí. permítame eso, felicitarlos por la decisión también comunal, ¿no? Porque hay una voluntad Gracias. política muy importante ahí, sabiendo que se está enfrentando a un lobizaje importante. Así que Exactamente. eso, felicitaciones. Muchas gracias, Y agradecido, muchas gracias por su voluntad. bueno, me gustaría mucho escucharlo, más que nada que me cuente eso, cómo Sí, fue. y te pido disculpas esta tarde, pero bueno, yo había mucha gente no se enojaba porque yo le decía, te digo que hubo muchos problemas previo antes de esto, viste, si ya seguí la noticia, tuvimos gente encadenada, Sí. productores, viste, y yo estaba a punto de sacarlo, o sea, quería hablar lo menos posible, para dar los menos detalles posibles para evitar esos controles. Hoy ya está la resolución tratada en comisión, ya está vigente, igual listo, ahora no tengo problema de hablar y que me llamen Perfecto, las veces que quiera. perfecto. Voy a grabar ¿Cómo es tu para... nombre? Débora, Débora Cerutis es mi Débora, nombre. Débora, Yo soy de dale. La Tinta. Dale, Débora, te escucho. No, que digo que voy a prender el grabador para así grabar la Dale, sí. conversación, ¿sí? Dale, dale, tranquilo, adelante. Y bueno, antes que nada eso, preguntarle que me cuente un poco acerca de cómo viene siendo el proceso de tratar esta resolución y a qué llegamos hoy. ¿Qué es la resolución que tenemos? Débora, hoy la resolución ya está vigente a partir del día de la fecha. Se ha logrado en conjunto con los vecinos un trabajo que viene ya casi de 2 años, porque yo hace 2 años que estoy aquí en la comuna, al frente de la comuna, que se planteó del primer momento, pero bueno, había un paso a seguir que había que solucionarlo, que era el agrandar el radio comunal para tomar la jurisdicción sobre los campos. Hoy está presentado en la legislatura el radio pretendido. No está aprobado, pero en ese radio que tenemos, que es el pretendido, nosotros prestamos servicio hace ya desde que yo entré. Recolección de basura, arreglo de camino, luminaria. Entonces lo estamos prestando hace rato. Entonces eso de cajón que es nuestro y podemos regular eso. Se logró 1.000 metros de zona exclusión, de zona de resguardo para el pueblo. Y 1.000 metros para una escuelita que tenemos muy bien en la zona rural, que está rodeada de radio de campo. Sí. Y después de los 1.000 metros, otros 500 metros, pero en ese caso van a poder fumigar banda verde y 3 y 4, en ese caso también después del pueblo, ¿no? De los 1.000 metros. Pero bueno, ha sido un avance grandísimo para nosotros, que porque acá nunca hubo ni una resolución, no hubo nada. Entonces, la idea es preservar la salud de los vecinos. Bien, en todo este proceso, digamos, porque en un momento me acuerdo que iban a ser 2.000 metros, ¿verdad? La resolución. Sí, te comento. Era 2.000 metros, hoy siguen, digamos, si vos sumás 1.000 Claro. metros, la escuelita, 1.000 metros, se juntan los 2.000 metros. Si vos querés, te voy a pasar información, te voy a poner lo que es el plan de resguardo que se ha hecho, lo hemos hecho otra vez, que lo hemos adjuntado a la resolución. Es el plan de resguardo que lo hemos hecho a través de Google, que lo he hecho un geógrafo, y ahí te vas a dar cuenta que los 1.000 metros con la de la escuela y los 1.000 metros del pueblo se unen. ¿Me Sí, explico? de hecho el Entonces se mapa. transforma a los 2.000 metros de resguardo del pueblo. ¿Cómo? No, que le decía el mapa, nos lo han pasado, bueno, gente de ahí de la asamblea ya, que Bueno, ese es, ese. ese mapa está Fíjate muy ahí que dice claro. dique chico y Sí. fíjate que más arriba dice escuela. Bueno, la zona de resguardo son los 1.000 metros para la escuela, los 1.000 metros del pueblo y en ese caso esos 2.000 metros, esos 1.000 metros se unen y se transforman en 2.000 metros. Perfecto. Ahora la próxima pregunta es, usted recién me decía que ahora tendría que pasar el tratamiento en la legislatura. Claro, eso también. Nosotros hemos aprobado el plan, digamos, viendo, no, pero lo mandamos a la legislatura el radio pretendido, pero nosotros como prestamos servicio en esos lugares desde hace 2 años, podemos tomar jurisdicción porque estamos prestando servicio. Claro. La recolección de basura hay que recolectarla. La luminaria, hay que hacer la luminaria pública. Y el arreglo de camino es continuo, ¿me explico? Entonces, claro, como es, para algunas cosas es nuestro y para otras no. Entonces no. Entonces, pero de todos modos estamos trabajando, que ya a nosotros nos toca, estamos trabajando con un ingeniero Luyacono, que es de acá de Córdoba, donde tengo esta semana una reunión con ella para presentar algunas cosas más a la legislatura para que nos apruebe el radio. Perfecto. Pero bueno, la necesidad que teníamos de regular era inminente y lo antes posible. Así que bueno, es lo que hemos hecho. Por ahí, si quiere contarme un poquito acerca de esto, de lo que fue el proceso de mesa de diálogo también con los productores que en ese momento se encadenaron. Y nada, ¿cuál fue, o sea, de dónde viene esta decisión política también de la comuna de hacer esta resolución, ¿no? Como. Te cuento, mira, hubo una mesa de diálogo porque empezamos a decir producto que era una resolución, donde íbamos a hacer una resolución, donde íbamos a hacer una, en este caso, una zona de resguardo, bueno, se encadenaron, bueno, vinieron al ministerio, intervino el ministerio y le pidieron una mesa de diálogo. Yo fui como que responde a la mesa de diálogo, se pactó varios ítems que se iban a sentar, y uno de los productores, lo digo al aire, o no, si vos vas a grabar, los va a pasar al aire, porque uno de los productores me dijo a mí, dice, yo no voy a fumigar más hasta que ve qué pasa con esto, porque la idea era, en esa mesa de diálogo era negociar los retiros, eso es lo que quedarían los productos, negociar los retiros, que no eran ni 2.000, que le querían menos, pero en un momento querían 500, que después no querían 500, que querían 200. Bueno, esa era la mesa de diálogo. Bueno, y uno de los productores me dijo, Enzo, se llama Alejandro Dalmas, él me dijo a mí que no iba a fumigar hasta ver qué pasaba con la resolución. Bueno, yo vine y le comenté eso a los vecinos, que bueno, que por lo pronto se iban a suspender la fumigación, hasta en la mesa de diálogo. No pasó ni 3 días y fumigaron de nuevo, vinieron con el Ministerio de Agricultura de la provincia, fiscalizaron, fumigaron. Entonces me hicieron quedar muy mal a mí entre los vecinos. Me hicieron quedar como un tonto realmente, porque yo le dije una cosa y ellos hicieron otra. El Ministerio se le decía, bueno, y si por eso nos quedó pacto en la mesa de diálogo. La verdad es que usted tiene razón, digo, siempre las palabras se las lleva el viento. Entonces, por eso, una decisión de los vecinos, con el jefe comunal de caso yo, tomamos la decisión de no presentarnos más una mesa de diálogo. Pues si no es una mesa de diálogo, si no se queda escrito, pero si se habla algo, hay que respetarlo. Y si hay una mesa de diálogo, se tiene que parar absolutamente todo. Exacto. Todo se tiene que parar, automáticamente todo. Había una mesa de diálogo, no se puede hacer más nada, hay que ver qué soluciones sacamos. Bueno, ellos siguen trabajando con fuerza. Bueno, entonces listo, está ahí, se acabó. Yo creo que yo no soy quita de nadie, no me gusta que me hagan eso, ni menos me hace, me queda con la gente, porque la gente me ayudó, a mí, me votó con el voto popular. Y yo tengo que escuchar a los vecinos. Perfecto. Nilo, le Entonces, quería esa fue hacer. la decisión que tomamos. Sí, disculpe. No, no, por favor, Débora, te escucho. No, le quería hacer una pregunta más en este sentido también de si ha recibido presiones de parte de. Bueno, sabemos que ha estado muy activo Gustavo Matthew ahí, que también esto han salido a decir un montón de barbaridades acerca de Sí. los vecinos y las vecinas que están organizados contra las fumigaciones. Entonces, a ver si usted también, como jefe comunal, ha recibido presiones de. No, no, no, no, no, eso por ahora no. No, no, no, ni, no me han dicho nada, ni, de todos modos, a mí no me gusta que me corran con la vaina, no me gusta que me salgan a correrme con la palabra. Yo voy a defender a capa y espada a los vecinos y la salud de los vecinos. Yo vivo acá, yo vivo con mi hijo. Yo lo voy a defender acá, pero no se hizo antes porque realmente no se podía. Hoy sí estamos en un camino dejándolo firme para tomar más jurisdicción sobre los campos. Estamos trabajando en eso. Por lo pronto fue lo que hicimos. Pero yo escucho a los vecinos, Débora, y si se trata por la salud, la salud no se negocia con nada, ¿me entiendes? Hay que preservar la salud y el bienestar de todos los vecinos. Perfecto. En ese sentido, dos preguntas más y lo Sí, dejo libre, que no, no, seguramente tiene un no montón de tengo cosas para problema, dale. hacer. Sí. Por un lado, esto, ¿cómo usted comienza a dimensionar lo que implica el uso de agroquímicos y las consecuencias que traen las fumigaciones sobre la salud? Eso por un Sí. lado. Y por el otro, sabíamos que en un momento los vecinos, la ordenanza que se había planteado tenía una parte que implicaba una propuesta más agroecológica, ¿verdad? Sí, te cuento. Eso. Bueno, se me olvidó la primera, pero te cuento la segunda, te respondo la segunda y después me hace acordar la primera. Dale. No, ahí me acordé. Mira, ¿cómo se llegó? A nosotros hay muchos vecinos acá que están muy en contacto con estas organizaciones y ellos nos traían, constantemente me traían a mí información, mira lo que pasó en Entre Ríos, mira lo que pasó allá, se murió una nenita, mira el cáncer. Continuamente información donde íbamos enriqueciendo, ¿me entendés? Estudiando y sabiendo todo lo que estaba pasando y poniendo al tanto. Eso fue a tomar más conciencia de todo lo que estaba pasando y bueno, y lidera, como no se podía regular, empezamos a trabajar para llegar a este paso que es en este momento. Seguro, de cajón, pienso que los productores van a llegar un amparo. Pero bueno, ahí estaremos litigando con la gente, los abogados, eso es lo que tiene la comuna, y con este caso a Darío Ávila, que es el chico que tiene mucha experiencia, que es por el fumigado. Tenemos ahí, creo que Lo que dice la Constitución es preservar la salud está por encima de todo, ¿me entiendes? Así que ay, no hay mucho más que explicar, supongo. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta me dijiste. Referido como a esta propuesta también Sí, de reemplazar, digamos, exactamente. o generar De como la la transición. agroecología, Uy, perdón. exactamente. Con la agroecología, nosotros, ni bien empezamos con el tema que dijimos que iba a regular, digo, pero si existe otra forma, si existe, lo están haciendo en otro lado. No, no sé, no existe, mi ingeniero. Mira, yo me comuniqué con Eduardo Cerda, que dicho sea paso lo conocí hace poco, digamos, no lo conocí personalmente, pero por teléfono me habló bastante. ¿Y dónde nos dijo? Nosotros estamos trabajando en Buenos Aires, en parte de Buenos Aires, 22.000 hectáreas ecológicamente, donde obtienen los mismos rindes por quintales y con las mitad de los costos. Si a los productores lo que le importa es ganar plata o dinero, creo que sos empresario, si te están diciendo los mismos rinde por quinta y la mitad de los costos, lo tienen que hacer de cajón. Van a ganar más dinero todavía encima, sin tener ese encontronazo con los vecinos. Cuando vos lo ves trabajar, los primeros vecinos se ponen locos porque no sabes qué están haciendo, están fumigando, están tirando fertilizantes, están sembrando. El vecino que no conoce el campo se da cuenta o no se da cuenta realmente están haciendo. Creo que ellos van a lograr mucho más tranquilo si logran hacer algo ecológicamente. ¿Me entendés, Débora? Y Sí. pase una armonía para nosotros y para ellos. Pues yo también, de algo que yo no quiero, como vecino que soy toda la vida acá, es que se vendan los campos para un negocio inmobiliario. Claro. Tampoco queremos. Porque un pueblo tranquilo, un pueblo de momento de 300, casi 300 y pico, 320 habitantes, 325 habitantes en un momento. Es un pueblo muy chiquito. Entonces no queremos que se transforme en un negocio inmobiliario y vender los campos. Pero bueno, queremos que lo hagan de otra forma. Queremos que no los queremos sentir amenazados porque están fumigando. Hoy fumiga, hoy viene uno, fumiga bien, mañana te fumiga con viento y te fumiga todo el pueblo. ¿Me entendés de ahora? Y, ah, bueno, pagamos la multa. Ah, sí, claro, pagamos la multa y con esto está solucionado. No, no está solucionado. ¿Me explico? Perfecto. Mientras ustedes fumigan, pagan la multa y nosotros los quedamos con todo en la boca, los chicos. No, no, no, no, eso ya no tiene. No, no, eso es cero tolerancia. No, no, se acabó. Perfecto. Bueno, Nilo, la verdad es que nada, eso, nuevamente agradecerle las palabras, saber que cuenta con la tinta como espacio Perfecto. para dar lugar a su voz. Y Gracias, Débora. que también, si le parece este audio, nada, la idea es como circularlo por unas radios compañeras, que es Radio El Grito, que seguramente eso es una radio detrás de la sierra, como para que esté su Sí, voz también allá. yo te agradezco mucho que me hayas llamado. Hoy te quería realmente hablar con vos, era porque realmente te quería una explicación correcta de lo que estábamos haciendo. También que había que esperar conversarte así una respuesta firme para darte. Esto es, hoy estoy acá y decirte que gracias por comunicarte conmigo, Débora. Bueno, ¿algo más que yo no le haya preguntado y haya quedado afuera que le gustaría decir? No, más que todo que nosotros acá, en este caso la comisión, de todo en conjunto de la comuna, es preservar la salud de los vecinos, que se queden tranquilos que acá, de parte de la comuna, los hombres defienden capa y espada, lo que es la salud de los vecinos. Bueno, muchísimas gracias, Nilo. Que No, Débora, tenga gracias a vos por comunicarte. Estoy a tu servicio, lo que pueda hacer falta, me llamas. muy buen día. Igualmente para usted. Chao, chao.